Muy bien, señores. Evidentemente se está generando entre nosotros alguna clase de magia, porque ayer vino Fierita, dijo que es mago. Nos contó, yo no sabía que había empezado sí, creo como que mago. Nadie sabía. Nadie sabía. Aquí son todos fans de Harry Potter, pero ahora estamos en línea con un mago profesional, acaso de los más grosos que tiene la Argentina. Al tipo directamente lo comparan con el que para mí es uno de los más grandes, René Laván, pero él tiene un estilo particular de magia al que se lo llama magia psicológica. Es un tipo que te mete en la cabeza. Se te mete en la cabeza, sí. Y es argentino, vive desde hace 2 años en el West Los Ángeles, ahí en el oeste de Los Ángeles, y recién está llegando de la convención más importante de magos que se hace, como bien dijo Fierita, ayer en Las Vegas, Nevada, la capital del entretenimiento, ¿no? Donde él también suele realizar shows. Desde hace un buen tiempo él vive en Los Ángeles porque allá en Hollywood está algo que un amigo mío que es mago, hace rato también me había comentado que parece que es como el Vaticano de los magos, que es el castillo mágico. Es el Vaticano de los magos. Es el club más exclusivo de magos, el más exclusivo del mundo. Es la asociación de magos con 5.000 miembros. ¿Entendés? Pensé que me hablabas de Magic Kingdom. No, es algo parecido. Es el castillo mágico, un lugar que queda muy cerca de la casa. Es un lugar que también es muy frecuentado por celebridades de Hollywood. Ahora estamos en línea con él, que nos va a contar cómo es su vida como argentino que vive lejos, como mago que representa al país. Estamos en comunicación con Jansenson. Jansenson, aquí desde Metro, Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Chico, buenas tardes. Nico, la verdad que me dan ganas de hacerte preguntas a vos, porque sabes más que yo de magia. Ah, ¿viste? Es que me informo mucho antes de hacer cada nota. Muy bien. Che, bien. ¿Cómo estás? Por favor, estás acá en... Por darme un ratito para charlar con ustedes. Por favor, es un gusto. ¿Estás acá en Buenos Aires ahora o en Los Ángeles? No, estoy en Los Ángeles ya preparando las valijas para volver a Buenos Aires el miércoles que viene, porque estreno show el 1 de septiembre, entonces ya estoy ahora en la recta final, justo literalmente haciendo las valijas. Bueno, te digo que aparte de ser un mago muy grosso, es muy bien conocido, por lo menos para lo que ve en tele, porque fue el jurado del concurso de magia de Showmatch. Así que, y aparte ha pasado por todos los programas de tele aquí en la Argentina, Jansenson. Contanos, hace 2 años, ¿no?, que te fuiste a Los Ángeles. ¿Cómo es tu vida ahí? ¿Cómo fue la decisión de dejar la Argentina? Me vine a Los Ángeles en febrero del 2010, después de mucho tiempo de sentir que mi artista estaba estancado, digamos. Necesitaba un poco de aire fresco, necesitaba cambiar el clima, necesitaba cambiar el idioma, necesitaba cambiar la gente. Y siendo soltero, sin hijos, sin una familia que dependiera de mí, pude tomar rápidamente la decisión. Pero además quería vender todo, quería deshacerme de todas mis cosas para poder viajar más liviano. Así que me quedé con 3 valijas y me vine para Los Ángeles, que es una ciudad que siempre me ha encantado, especialmente por el castillo mágico, pero también por el clima, también por las bellísimas mujeres que hay acá, también por algunas otras cosas, amigos que tengo, y es un muy lindo lugar para estar. ¿Y era tu primera experiencia viviendo en otro lugar? ¿Nunca habías vivido? No, viví en España una cantidad de tiempo relativamente larga, no tanto como esta. Y después en general he viajado mucho, pero nunca me instalé en un lugar a formar parte de la vida cotidiana de esa ciudad. Así que como mi primera experiencia verdadera viviendo en otro lugar. Vos sabés que tengo un amigo que practica la magia desde chico, ¿no? Pero como hobby, no se dedica a eso, como afición. Y el tipo, como mientras todos los chicos, los adolescentes, tenían como sueño conocer Disney World y Magic Kingdom y todo eso, el tipo tenía como sueño conocer el Castillo Mágico. Y ni bien pudo juntarse esto. Unos mangos, se fue a Los Ángeles justamente solo para conocer el Castillo Mágico. ¿Pero te dejan entrar o es exclusivo? Jansenson nos va a contar. ¿De qué Castillo se trata? El Castillo Mágico es un club privado. Tiene 65 años de antigüedad el club funcionando dentro de un castillo que fue construido hace 105 años. Y es un verdadero castillo en las colinas, en Hollywood, en donde funciona, como bien dijiste vos, el club de magia más exclusivo del mundo, en donde se juntan magos de todas partes del mundo a ver espectáculos y a compartir sus cosas. No se puede entrar viniendo de la calle, tenés que tener sí o sí una invitación de un mago o ser miembro, y digamos es obligatorio ir al lugar a cenar, se paga una entrada y después ahí adentro de la noche puedes ver una cantidad de shows cada día, que son ponerle entre 7 y 10 shows, depende si es fin de semana o es en la semana, y hay 5 o 6 bares, hay un fantasma que se llama Irma, que toca en el piano las canciones que la gente le pide. Es locura. música, que es una de las cosas que a nosotros, a mí, a mis invitados, a mis amigos, más nos gusta disfrutar en el castillo. Y hay una habitación en donde se hacen sesiones espiritistas y se conecta con el espíritu de Houdini durante una ¿vivo? Cena. Hay salas en los subsuelos en donde hay fantasmas, en donde hay esqueletos, en donde hay pasadizos secretos y en donde los miembros podemos también invitar a nuestros amigos a hacer shows específicamente privados para ellos. ¿Cómo fue que te hiciste miembro del Castillo Mágico? Fue distinto de lo que esperaba, porque yo pensé que iba a tener que dar un examen y como yo ya estuve contratado en el Castillo Mágico 6 meses para trabajar antes, lo único que tuve que hacer fue llenar una solicitud y nada más. Le pedí a un amigo Brian, que es americano y es el stage manager, iluminador, sonidista del escenario más grande del castillo desde hace muchos años y con quien yo ya trabajé con él varias veces, que sí. Es un tipo a quien admiro mucho, que me firmara mi solicitud porque tenía que presentar un socio y automáticamente me hice miembro. Como en otro club, necesitas que alguien te recomiende. Como en el Jockey Club o en el Rotary. Claro. Claro, una cosa más o menos así. Y es como yo recuerdo de cuando era chico haber leído, porque leer es una cosa que siempre me ha gustado más, que por ejemplo Oscar Wilde todas las noches iba a su club, después del estreno, después de la función de ese día, se juntaban en el club a fumar, se juntaban en el club a jugar, a distintas actividades. Nosotros nos juntamos a hacer magia entre nosotros y a disfrutar, a tomar algo y cambiar figuritas, como le decimos. No, y aparte, Jansenson, me imagino que si te gusta a alguien, lo llevas al club y quedás como un galán. Claro, o sea, imagínate. Boquiabierto. Te voy a decir, Yumi, que realmente la experiencia del Castillo Mágico es increíble, en el sentido de que para la persona que no entró nunca, entrar a ese lugar es como meterte en una máquina del tiempo y salir adentro de la película de Harry Potter, de verdad. Claro, es como la escuela Hogwarts. Claro. No quiero saber, si tiene empleados de limpieza, no quiero bajarlo, no quiero volverlo terrenal. Es magia. Estamos en línea con Jansenson. Déjame que le recuerde a la gente que sos un mago muy grosso, un argentino que vive en Los Ángeles, muy cerca del Castillo Mágico. Te voy a hacer un ping-pong de 3 magos para que me des tus opiniones, ya que vivís en los Estados Unidos, Jansenson. Primero, David Copperfield, ¿es bueno o es un vendehumo? Para mí, junto con René Laván, los dos mejores de todos. Bueno, grosso entonces. Lamento interrumpirte, Eduardo Arrece, pero necesito preguntarle a Jansenson. ¿Vuela? ¿Vuela? Sí, vuela. Sí. Vuela. Sí, si lo ves... Como Magneto, vuela. La impresión que te da, incluso cuando te dicen que no, que es un truco, se te llena el cuerpo de una emoción. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto en vivo muchas veces. Sí, yo lo vi en vivo y lo vi volar. Incluso sabiendo lo que hace, las sensaciones que estás enfrente de un tipo que realmente puede volar. Bueno, pero vos que sos mago. ¿Cómo se nota que leyó Mr. Vértigo, de Paul Auster? Sí, claro que sí. Ahí tiene. Pero vos que sos mago ya conocés el truco. Sí, pero igual en eso nosotros somos como chicos. Cuando realmente hay un artista de verdad delante tuyo y cuando lo que hace ese tipo está realmente bien hecho y bien montado, bien presentado, es como cuando vas al cine. Yo ya sé que Tom Cruise tiene un doble, que él no anda realmente en la moto en algunas escenas, pero está tan bien hecha la película cuando está bien hecha que no te importa y que por un momento se dice suspendés tu incredulidad. Bueno, eso exactamente. Es como un fenómeno. Ver a Madonna, que sabés que está haciendo playback, que sabés pero exactamente. Que... Pero exactamente. Esto es un... realmente todos los que analizan el cine, esto tiene, como dijo Jansenson, una terminología técnica que es suspensión de la incredulidad. Uno cuando entra al cine deja la incredulidad en la puerta. Sí, sí, ¿viste? Hace un pacto. Hace un pacto con la pantalla donde dice, me voy a sentar 2 horas acá a creerme esto, lo que me cuentan. Con los magos es lo mismo. El segundo que te pregunto es David Blaine, el tipo que se mete adentro de una cubeta de hielo. ¿Qué onda? Me gustaba lo que hacía al principio, a pesar de que no es mi estilo. Pero para mi gusto le falta encanto para que yo me sienta encantado por él, digamos, ¿no? Para mi gusto le falta venderme un poquito mejor del personaje del mago más arquetípico. Lo siento demasiado urbano para mi gusto y yo creo que el mago no debería ser tan urbano. Bueno, y el tercero, porque si Jansenson es el Superman de los magos argentinos, también tiene que tener un archivillano. Tu enemigo del alma me imagino que debe ser el mago enmascarado. El programa ese que pasan en Canal 13 que revela todos los trucos de los magos. No. ¿Qué opinas de ese? El enemigo número uno de la magia y de los magos hoy en día es Chris Angel, en realidad, para todos. ¿Por qué, che? ¿Por qué? porque es mal mago, porque es mala persona, porque en el espectáculo en vivo, en el teatro, la gente se va a raudar desde el teatro durante el espectáculo, porque falta el respeto a muchos códigos que nosotros tenemos y todas esas cosas. Tiene prohibida la entrada al castillo mágico, te imaginarás. Pensé que me ibas a preguntar por él cuando no. Y el tercero dije, se viene crisis. Y te iba a responder antes que me pregunte. Me dije, voy a escuchar por la duda. El mago mascarado es un títere de la Fox, que él creyó que podía hacer algo. Él creyó que podía engañar a la gente de la Fox enseñando trucos estúpidos. Y de esa manera controlar un poquito qué se iba a enseñar en la televisión. No tenía malas intenciones. Y la gente de la Fox durante la primera temporada se lo creyó, pero después se arribaron y en la segunda temporada le dijeron, mira, enseñaste idioteces en la primera temporada. Ahora te vamos a decir nosotros lo que tenés que enseñar. Y mira, está medio metido con un contrato y esas cosas, y después ya se tergiversó todo, como siempre pasa cuando uno toma malas decisiones. Uno cree que va a tener el control de todo, pero la vida sabe más y te dice, acá el dueño del juego soy yo. Entonces, mira lo que son las internas de los magos, ¿no? No lo puedo creer. Es rico, es un mundo súper rico para enterarse de lo que pasa. Sí, sí. Che, ¿y les pagan bien a los magos, Janssenson? Depende, hay algunos que ganan muchísimo dinero con lo que hacen y otros que se mueren de hambre, como en casi todas las cosas. Como hay una cuestión que tiene que ver con lo relativo al arte y el arte es tan intangible, sí hay muchos magos que ganan realmente mucho, mucho, mucho dinero. No estoy hablando ahora particularmente de Copperfield, que es hiper ultra multimillonario, sino de magos más normales, a quienes sí va muy bien haciendo magia. De hecho, yo gano muy bien haciendo mi trabajo desde hace muchos años. Sí. Bueno, vos sos muy conocido entre nosotros. Solo Janssenson. Vive solo, por lo menos. ¿Me dejás preguntarle? Acá la nena pregunta si sos solo. A ver si me lleva al castillo mágico. Te digo que es un buen partido, Janssenson. ¿Está mal que haga esto al aire? ¿Te puedo pedir algo, Janssenson? La metes adentro de la caja y la cortás con la cuchilla. Che. El otro día una mujer me pidió que yo la cortara, pero no por la mitad. Me dijo, cortame los costados, me dijo ella. No, es espectacular. Y bueno, cuando te retirás pones el centro de estética, claro, Janssenson. Otra que el método Ravena, el método Janssenson para achicar las caderas. Che, lo último, Janssenson, venís de Las Vegas, de la convención de magos. ¿Nos podés contar mínimamente cómo es ese escenario? ¿Cómo dilean ahí con los trucos? ¿Compra, venden como si fuera un auto usado? ¿Cómo es? Sí, algunos te venden cosas como si fueran auto usado sin el motor. Hay de esos también. Es una convención de 1.500 magos que vienen de todas partes del mundo a juntarse durante 4 días a intentar compartir lo que nosotros consideramos que es el avance de la magia para los próximos 10 años. Se presentan novedades, se hacen conferencias, se hacen espectáculos. A mí, yo particularmente fui a presentar 2 creaciones mías que una compañía americana acaba de lanzar al mercado y a relacionarme con gente que me va a ayudar a promocionar mi trabajo en el futuro, ¿no? Tanto acá como en Europa, como en Asia, como en otros lugares. Y a mí particularmente lo que más me interesa de la convención hoy en día, igual que a otros profesionales, es lo que compartís en los pasillos. Los almuerzos, las internas, las cosas curiosas. Las notas el run-run, el run-run de los magos. Exactamente. Entonces se disfruta mucho porque además te encontrás con magos literalmente de todas partes del mundo que son amigos a quien no ves hace 10 o 15 años. Claro, Y realmente es como muy folclórico y muy colorido estar 4 días rodeado de magos y de magia a las 24 horas del día. Es súper una experiencia de esas inolvidables, ¿no? Janssenson, después de esta charla con vos nos dieron ganas de verte. ¿Cuándo y dónde te vamos a poder ver acá en Buenos Aires haciendo tu magia? Estreno en el Paseo de la Plaza todos los jueves de septiembre. Como hay mucho movimiento en cuanto a las ventas de las entradas, si no viajo a España en octubre, voy a seguir octubre y noviembre también, pero por ahora, en principio, los jueves de septiembre, el Paseo de la Plaza a las 10:30 de la noche. Gracias también por acordarte vos, Nico, de darle un espacio a que pueda contar lo que hago, que es también de mucha ayuda para mí. Seguro que te vamos a ir a ver, sí. Te mandamos un abrazo grande, buen viaje de regreso acá a Buenos Aires. No me cortes, Janssenson, no, ¿eh? No, por favor, no me la cortes al medio de la nena y ojo con los trucos, ¿eh? Mirá que puede ser muy engañosa la galera, muy engañosa. Me gustaría que sepan que siempre para mí, y me parece que para que debería ser para todos nosotros, ¿no? Que un medio como el de ustedes nos dé un ratito de tiempo para poder charlar y para poder expresar lo que hacemos y para poder también estar un poquito más cerca de nuestro país, estando lejos, es un privilegio que les quiero agradecer a ustedes y también a la gente que escucha porque nos regala un ratito de sus oídos y de su compañía también para esto. Gracias, Janssenson. Un abrazo grande desde acá y nos vemos pronto. Gracias, chicos, a ustedes. Chau, chau, chau. En tiempo compartido pasamos un rato con el mago argentino, el maestro de la magia psicológica, que vive en Los Ángeles.